Transcurrieron 6 o 7 meses y ya me había recuperado de la impresión cuando una mañana, al comenzar el día, estando de pie en la puerta, miré hacia la luz roja y vi al espectro otra vez. ¿Lo llamó a usted? No. Esta vez permanecía callado. ¿Y agitaba el brazo? No. Estaba apoyado contra el poste de la luz, con las manos delante del rostro. Así. ¡Ah, una actitud de duelo! He visto tales posturas en las figuras de piedra de los sepulcros. ¿Se acercó usted a él? Entré al puesto y me senté. En parte para ordenar mis ideas. Y en parte porque me sentía al borde del desmayo. Cuando volví a la puerta, la luz del día caía sobre mí y el fantasma se había ido. ¿Y sucedió algo más? Ese mismo día, al salir el tren del túnel, vi en la ventana de uno de los vagones lo que parecía una confusión de manos y de cabezas y algo que se agitaba. Lo vi justo a tiempo de dar la señal de parada al conductor. Detuvo el motor y pisó el freno. Pero el tren siguió andando unos 150 metros más. Corrí tras él y al llegar escuché gritos y lamentos horribles. Una hermosa joven había muerto instantáneamente en uno de los compartimentos. La trajeron aquí y la tendieron en el suelo, en el mismo sitio donde estamos nosotros. ¿Aquí mismo? Sí. Es la verdad, señor, la pura verdad. Se lo cuento tal y como sucedió.